un cuñado que se casó en Barrillos. Supongo que sea el día de la fiesta porque se ve que hay baile y que estaban en la... Detrás se ve el baile, las chicas bailando. Bueno, se están pasando bien. No sé, no sé más de ello. Puedo decir más.